Creía ser el más sabio. Y me desperté solo. Y perdido. Tuve que olvidarlo todo. Para encontrar el camino a casa. Me he despertado mirando el pupitre. Y el frío es eterno. No son mis retratos, no son mis canciones. No es el mismo sitio. Y llueve detrás de la puerta, llueve.